¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al nuevo programa radiofónico llamado Algarada Radio. Este proyecto nuevo se ha venido pensando desde hace mucho tiempo y no se ha puesto a echar a andar, pero hoy, siendo 4 de abril del 2014, damos inicio a este proyecto radiofónico. Acabamos de escuchar a los Crash, Pun Is Dead. Mi nombre es Manuel y vamos a estar compartiendo un poco desde el puerto de Acapulco. Se graba y se edita aquí en el estado de Guerrero y espero les guste. Vamos a continuar con las canciones y nos vemos. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a los Confuse con Fucking Love y vamos a continuar con el programa número 0. Ese es el programa piloto llamado Algarada Radio desde el puerto de Acapulco y vamos a iniciar con un poco de historia. Cabe aclarar que estos proyectos radiofónicos no son nada nuevo. Anteriormente Existieron dos proyectos que se editaron acá también. Uno de ellos se llamó Tribolución y lo hacían los compas del colectivo libertario. Acá también resistimos. Ellos tenían un programa, les prestaban un espacio en una plataforma llamada La Nueva República, parece que todavía existe, y ellos transmitían en vivo todos los domingos después del mediodía, me parece. Después, posteriormente, unos compas empezaron con un proyecto también igual de radio por internet llamado Frecuencia Rabiosa, me parece también, y era más inclinado al punk, más a la contracultura, a los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué buscamos con Algarada? Por otra parte, perdón, ¿qué buscamos con Algarada? Pues queremos que este programa o este proyecto sea un canal de divulgación y de difusión de proyectos, así como los proyectos autogestivos, proyectos autonómicos, de chamba de los colectivos, de los grupos que están acá teniendo sus actividades. También queremos que por este medio se difunda el movimiento del software libre. También vamos a hacer un paréntesis acá, nosotros somos partidarios de ello y queremos difundirlo. Del punk también queremos que este sea una radio que tenga que ver con el punk, que sea un espacio de noticias dentro de la escena, de tocadas, de encuentros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la contracultura, se puede decir, pero principalmente que tenga que ver mucho, mucho con el punk, con la autonomía y con el software libre. Bueno, vamos a continuar con las rolas. Vamos a poner ahora a los Cuarto Reich con la canción de Aquel Duro Pecho y espero les guste. Sale, banda. Bueno, continuamos. Acabamos de escuchar a los Cuarto Reich. Espero les haya gustado la canción. Y seguimos con el programa. Vamos a charlar un poco acerca de algunos proyectos y que se hacen en Acapulco y del colectivo Los Rabiosos. Estos últimos surgieron después de que editaban el programa radiofónico llamado Frecuencia Rabiosa. Después empezaron a editar un fanzine que se llamó Los Rabiosos Punk Scene. Abrieron un blog en internet que la dirección es losrabiosospunk.wordpress.com, y aquí por medio del blog empezaban a subir los fanzines de formato PDF, algunas actividades que se hacían, videos, todo lo relacionado a la cultura punk, ¿no? De acá de Acapulco. Después se hicieron algunos días de punk, día de cultura punk, que se llamaron Caos Subterráneo 0 y el Caos Subterráneo 1. Todavía está pendientes el Caos Subterráneo 2 y todo lo que se hacía, las charlas que se hacían en ese evento, las exposiciones de los fanzines nuevos, pues se subían a la página. Era un espacio donde se colocaban flyers de tocadas. Era también de unos compas fuera de Guerrero, nos mandaban los fanzines y nosotros los escaneábamos y los subíamos a la plataforma en formato PDF, etcétera, ¿no? Todo esto utilizando herramientas libres, herramientas de software libre. Aclaramos. ¿Qué más? Bueno, después unos compas punk de acá del puerto empezaron a editar un boletín contrainformativo llamado Guerrilla Marginal. Ellos sacaban un boletín con afinidad punk y afinidad vegana, y después mutó este boletín contrainformativo, mutó a fanzine. Y ahorita me parece llevan el número uno, si no me equivoco. Y está por allá rolándose en el estado de Guerrero y en el estado de Morelos. Apenas un compa de ellos nos acaba de mandar una lista de publicaciones que ellos tienen. Están haciendo, ya tienen una distro que lleva el nombre Guerrilla Marginal Distro. Y pues está muy chida también, está muy variada. Tiene muchos fanzines, librillos, revistas, etcétera, ¿no? Estos compas que están acá y por Morelos también. Hablando ya de fanzines, hay un fanzine por ahí que apenas va al número uno, y este fanzine se llama Puerto Salvaje Sin. Este proyecto es un proyecto individual de un compa también de por acá, y también lo pueden encontrar acá en la página de Los Rabiosos. ¿Qué más? Bueno, el otro día cotorreando con un compa de acá, me había comentado que estaban organizando una banda de punk de beat y que la iban a presentar en una tocada. No sé cuándo sería, pero esto, lo de hasta ahora que se está haciendo acá en Acapulco acerca de la contracultura punk y etcétera y derivados. Y pues bueno, vamos a seguir, vamos a poner una canción, ya hablé mucho y espero les guste. DHK con Incendia la Ciudad desde Perú. Prende esa botella, compra gasolina, corta la tela. Bueno, pues creo que ya hemos llegado al final del programa. Quisiera agradecer a los compas que nos estuvieron escuchando. Esto fue Algarada Radio en su primera edición y pues por el momento vamos a subir los audios en el blog de Los Rabiosos. También contamos con correo electrónico que es proyectoalgarada@openmailbox.org. Ahí nos puedes mandar sugerencias, comentarios, lo que sea. Pues ahí está y pues nos vamos, nos despedimos, no sin antes mandar saludos a todos los compas de Acapulco, a los compas de La Furia Radio que también nos mandan saludos, a los usuarios de la red social libre de Diáspora que pues publican puras cosas chidas y muy interesantes, a los compas de otros estados también que nos pueden estar escuchando y pues nos... Los dejamos con la última canción que es de los de Anarquía Tropical, una buena banda de cumbia punk que está haciendo mucho ruido por Chile y pues esto es la cimarra de la educación y nos vamos, nos despedimos con estas frases de viva el internet libre, viva el software libre, viva los medios libres y viva el punk libre. Sale chido y nos vemos desde el puerto de Acapulco. Esto fue su primer, el primer programa de radio Algarada. Cuídense. Te están esperando. A las 10 de la mañana, la primera pistecito, los pilotos van derecho, con gorrito de la guía. Porto el uniforme, que manche de verde, que me monte el colecto sin barrejo para siempre. Para que confunda enseñanza con saber, la burocracia del bienestar social.